Bueno, pues abrimos crónica esta mañana informativa desde el Ayuntamiento de Archidona, donde estamos reunidos bajo un epígrafe de mujeres rurales emprendedoras. Tengo el placer de saludar a nuestra diputada Ana Mata. Ana, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Y nuestra concejala Carmen Romero. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con tu permiso, Carmen, empiezo por nuestra diputada. Ana, en este sentido, mujeres rurales, un grupo de mujeres que hoy se dan cita aquí, sobre todo para aprender en un lenguaje dinamizador. ¿Cuál es tu valoración al respecto, ¿no? Bueno, la verdad que este ya es el último taller que se realiza de mujeres rurales con respecto a la cooperativa, ¿no? Porque queremos dar un impulso, y sobre todo en los municipios del interior de la provincia de Málaga es fundamental esta figura de la cooperativa, que todo el mundo la conocemos, pero luego a la hora de practicarla, bueno, pues parece que existe algún problemilla, ¿no? Vale. En este sentido, vamos de la mano de profesionales como FAECTA, que conocen muy bien cuál es la labor que hay que desempeñar desde la cooperativa para que, bueno, al final el trabajo que se realice sea un trabajo fructífero, tengan posibilidad de todas aquellas personas que lo emprendan, en este caso mujeres, tengan un final satisfactorio en cuanto a encontrar empleo y a desarrollar su vida profesional y laboral desde la figura de la cooperativa. Y bueno, estamos muy contentos porque han pasado prácticamente más de 150 mujeres de toda la provincia de Málaga, y el interés es, este es el primer paso, queremos dar el siguiente paso y ver cuáles son las necesidades que tienen las mujeres en los distintos puntos de la provincia de Málaga. Ana, haciendo un corte transversal, ¿cuál sería el primer hándicap, el primer rol, con la primera limitación con la que se encuentra la mujer rural a la hora de tomar este tipo de iniciativas? Bueno, yo creo que el primer error es la mujer rural y no mujer rural, ¿no? Es la cuestión económica, o sea, pueden tener ideas de cómo emprender o qué quieren emprender, pero sí que existe el hándicap de, bueno, ¿cómo lo emprendo si no tengo dinero? O sea, que los bancos tampoco me prestan el dinero suficiente, o quizás no están asesoradas lo suficientemente para poder dirigirse a una entidad y poder solicitar esa ayuda económica, ¿no? Por eso estamos haciendo este primer barrido de talleres dirigido al cooperativismo, porque consideramos que es una fórmula de éxito, y así se ha visto en otras comunidades autónomas, y en Andalucía tiene que ser también una realidad el que las cooperativas sean, bueno, pues fórmulas de éxito para las mujeres rurales. Y en este sentido, en el primer barrido estamos viendo cuáles son esas necesidades para que en el segundo taller que emprendamos en el 2018, y así que estamos elaborando los presupuestos, podamos alcanzar y ayudar a todas aquellas mujeres que quieren emprender un negocio. Carmen, no hace mucho se escribía un artículo, se hizo muy viral, muy famoso, se llamaba La teoría de los engrasadores, que venía a decir que solamente para que un sistema funcione hay que saber engrasar los puntos justos para que todo el engranaje de nuevo vuelva a empezar a funcionar. ¿Tú crees que en este sentido este puede ser uno de ellos? Yo creo que sí, porque la combinación de mujer rural, empleo y cooperativismo, pues me parece una fórmula muy acertada. Como ha dicho Ana Carmen, ya está probada en otras comunidades y aquí hay que darle un impulso. Aprovecho para agradecer que la Diputación haya querido realizar esta jornada en Archidona, darle la bienvenida a todas las alumnas. Veo que está la mesa ya completamente llena y me parece una apuesta muy importante, y hay que valorarla en su justa medida, pero muy positivamente. No es la primera vez que vemos que por parte del consistorio municipal vuestra corporación sigue apostando de forma activa y especialmente en el ámbito de la mujer, bueno, digamos en todas las facetas sociales a ser posible, ¿no? ¿Sigue en pie de guerra esa apuesta en firme? Seguimos en pie de guerra porque estamos convencidos de que es el camino a seguir, y que nadie se asuste porque se favorezca un poco a las mujeres. Creo que cuando se hacen programas para otros colectivos, por ejemplo los jóvenes, nadie se asusta. No sé por qué cuando hablamos de mujer algunos lo ven de manera negativa. La mujer hay que apoyarla. Han sido muchos años de una discriminación y ahora pues esto cuesta levantarlo, y la jornada de hoy es un granito, yo diría más que granito, una piedra importante en este camino que tenemos que plantar para llegar a una igualdad real y verdadera. Pues Carmen, Ana, muchísimas gracias por haberme dedicado unos minutos de vuestro tiempo.